llorar. Ya somos adultos y cualquier insulto que se haga no voy a tolerar. Aburrido. Fue todo lo que dimos. Se hizo hasta lo imposible. Cada quien su camino. Me voy de tu vida. Ahora soy libre. Is it?